Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Fui a la fiesta, mamá. Recordé lo que me dijiste. Me dijiste que no bebiera, así que bebí refresco en cambio. Realmente me sentía orgulloso por dentro, de la manera que dijiste que sucedería. Sé que hice lo correcto, mamá. Yo sé que siempre tienes la razón. Ahora la fiesta está acabando finalmente. Mientras todos se alejan manejando, cuando entré en mi automóvil, yo supe que llegaría a casa en un solo pedazo, debido a la manera que me criaste tan responsable y dulcemente. Empecé a alejarme en mi carro, mamá, pero cuando llegué al camino, otro automóvil no me vio y me pegó como una carga. Cuando estaba allí, en el pavimento, mamá, oí al policía decir que el otro tipo estaba ebrio, y ahora yo soy quien pagará. Estoy recostado, aquí muriendo, mamá. Deseo que llegues pronto. ¿Cómo podía pasarme esto a mí? Mi vida acaba de estallar como un globo. Oigo que el médico dice que me moriré poco, en poco tiempo. Solo quería decirte, mamá, te juro que no bebí. Eran los otros. Los otros no pensaron. Él probablemente estaba en la misma fiesta que yo. La única diferencia es que él bebió y yo me iré de este mundo. ¿Por qué beben las personas? Pueden estropear su vida entera. Estoy sintiendo dolores punzantes ahora, dolores iguales que un cuchillo. El tipo que me chocó está caminando, mamá, y yo pienso que eso no es justo. Estoy aquí muriendo y todo, y lo único que él puede hacer es mirar. Dile a mi hermano que no llore. Dile a papá que sea valiente. Mamá, quiero que pongan que fui bueno en mi tumba. Alguien le debería haber dicho que no bebiera y manejara a la misma vez. Si lo hubieran dicho, yo todavía estaría aquí. Mi respiración está recortándose. Me estoy asustando mucho. Por favor, no lloren por mí, mamá. Cuando yo te necesité, siempre estabas allí. Tengo una última pregunta antes de decir adiós. No bebí y manejé. Así que, ¿por qué soy yo el que muere? Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!